El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se encienda las luces del pueblo. Buenos días, Talca. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenido al show de hoy. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Comenzamos con los titulares para hoy. Listo proyecto para restaurar la Villa Cultural Wilkie Lemu. Pero Rilla en la cárcel dejó 2 heridos graves. Por andar peleando, capaz que lo lleven preso, ¿ah? Cualquier objeto claro lo mandan a la celda de castigo ahí. Sin pollo, sin pavo y sin asado, ¿ah? Claro, así como está hecho, está revuelta la cosa, ¿ah? Solo falta el helicóptero al nuevo hangar de carabineros, ¿ah? Es como, ¿cómo es la cosa? Es como hacer, guardarse, hacer el... ¿Cómo se va esta cosa? Guardar el auto y no tirar auto. Ay, señor. Corte de Apelaciones pidió informe a municipio por descuento docente. Alto Tribunal acogió a tramitación recurso de profesores, ¿ah? Presenta proyecto. Municipio atenderán en forma extraordinaria por pago de permiso de circulación el día sábado 29 de agosto. El lunes vence el plazo para el pago de la segunda cuota de las patentes y hasta ahora el flujo de los contribuyentes ha sido lento, lento como trote de tortuga. Juanito Álvarez ya está en la sala de sonido. Juan Carlos Barreto ya prepara su programa para las 9:30 de la mañana. Un amigo, Luis Sebastián Bielma, les saluda con mucho cariño y les dice gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Bienvenidos. Que empiece el show. Que empiece el show. Y empezó, son las 8:11. Son falsas, ingrata. No me digas que me adoras. no vengas para pedirme que tenga compasión de ti. A manejar con la precaución de siempre, ¿eh? Estamos cerca ya del fin de semana, así que hay que manejar con mucho cuidado y nos vamos preparando para las fiestas patrias. Por lo tanto, hay que ir mentalizando a toda la familia, a todos los amigos que manejan, a la familia del volante, de no manejar si beben, ¿eh? Importante. Otra cosa, no se olviden que los que no han pagado la segunda cuota de circulación este sábado, los municipios en general de la región del Maule tendrán abierto durante la mañana para que aproveche a pagar la segunda cuota, ya que el lunes trabaja y vence, ¿eh? Así que evítese después una multa que seguramente le puede causar problemas económicos, porque el carabinero lo va a partear si lo pilla sin la segunda cuota, y además va a tener que pagar la segunda cuota. Entonces, el sábado es la cosa, ¿eh? Listo, recomendación del show que informa lo que importa. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Claro, son las 8:15. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Y la triste noticia de hoy, cuando son las 8:16, equipo especializado de la policía uniformada proveniente de la región metropolitana lograron dar con el cuerpo de Ángel Márquez anoche en un canal de regadío en la cercanía del estadio ANFA, envuelto en toallas y al interior de bolsas de basura. Qué tremendo, ¿eh? Un niño de 4 años es lo que termina, ¿eh? Y uno que tanto lucha porque su hijo se mantenga vivo. Qué tremendo. Lo que en un principio se investigó como una denuncia por presunta desgracia, con el paso de las horas fue tomando ribetes insospechados, luego que la pareja del padre del niño confesara a los agentes de la policía uniformada que ella había trasladado los restos fallecidos del pequeño Ángel hasta el lugar donde fueron hallados. Dicha versión se fue confirmada por el prefecto coronel Patricio Salazar Martínez, quien indicó que durante la madrugada se han realizado intensos interrogatorios a la mujer y también a su padre, quien en primera instancia habría reportado al niño como extraviado. Qué lamentable, qué tremendo, ¿ah? El cruce de las declaraciones de todos los integrantes de la familia que tuvieron algún contacto con el niño horas antes de ser reportado como desaparecido fue fundamental para que Vanessa T. Trigari contara la verdad respecto de su participación en este plan para eliminar los restos del crimen. Ahora se están verificando las versiones aportadas y, por otro lado, estableciendo los grados de participación de cada uno de los integrantes de este núcleo familiar, que desde un comienzo se manifestó reticente y muy hermético a la hora de enfrentar a la prensa. Aún no está claro quién le quitó la vida, tampoco las circunstancias de este macabro hecho. Lo que sí está claro es que el cadáver de Ángel apareció abandonado a más de 10 cuadras de su casa con lesiones atribuibles a tercero y se investiga un posible atentado sexual en su contra. Fíjese que yo veía, para complementar esta noticia, hoy día en la mañana también, decían que había sido estrangulado. Qué lamentable, ¿eh? Hay fotografías donde el padre y la madre lo andan buscando, la madrastra, porque es la madrastra. No se sabe qué pasó, pero lo lamentable es que fue encontrado sin vida un niño de 4 años, ¿eh? Dicen que a lo mejor tiene una data de muerte más antigua de la que se ha declarado, hasta 10 días atrás. ¿Se imagina? Es así, 10 días que estaba muerto el niño. Oye, los vecinos no lo vieron, no preguntaron por él. La conciencia de esta gente. Dios mío, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. A esta hora van viajando los Libertadores al sur de Chile, hasta Puerto Montt, 5:45 de la mañana todos los días. Y a Temuco a las 8 y a las 4 de la tarde. Y a Santiago también viaje seguro con los Libertadores, ¿ah? Está, pues, ¿ah? ¿Eh? Está, vaya nomás, ¿eh? Son las 8 de la mañana con 19. Este es el show de hoy. Un señor multirricachón disfrazó su fortuna. Se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente. Transformándolo en demente, regalando sus finuras. Te aseguro que regaló las riquezas de familia. Te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multirricachón agotó su dinero. No encontró nada mejor que regalar amor sincero. Te aseguro que regaló las riquezas de familia. Te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió, consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Datos del tiempo. temperatura. A esta hora tenemos 7 grados en la ciudad. Y la humedad. 78% de humedad se esperan para hoy, 20 grados, cielos parcialmente nublados. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? Son las 8:23, 8:23. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. Las buenas y malas noticias a esta hora. La Farmacia Oriente está en la calle 2 Sur 3 Oriente, toda la esquina del terminal. Aprovecha, voy a comprar en la Farmacia Oriente. Las buenas y malas noticias. Fue encontrado el niño que se había extraviado, digamos, en Molina. Fue encontrado muerto, ¿ah? Fue encontrado muerto. Su madrastra confesó haberlo llevado a 10 cuadras de la casa, haberlo envuelto en toallas y en bolsas de nylon. Algunos dicen que tiene la data de 10 días de muerte. Se está investigando. Habían fotos donde ambos salían buscando, la madrastra y el padre del niño, buscando al niño. No se sabe todavía qué pasa, o sea, tendremos informaciones más tarde, pero lo triste, las esperanzas siempre se mantienen de que aparezcan los niños con vida, que se hubiera llevado a su madre, etcétera, etcétera. Pero fíjese que en la madrugada ya se confirmó que había sido asesinado, posiblemente estrangulado. Qué lamentable niño de 4 años, ¿eh? Un ángel de Dios. Corte pidió informe al municipio por descuento a profesores. Pedida aplicada en Talca afectó a 102 docentes. Máximo Tribunal Regional acogió el trámite de un recurso de protección en que se puede revertir la sanción por ilegal y arbitraria. Es lo que dicen, ¿ah? Imputado que estafaba con certificado falso de carnet de identidad cumplirá condena en libertad. Pucha, el gallo fresco, ya no me podrá traer un pasaporte ahora. Aunque sea falso, pa. Es que necesito viajar luego a Willy Borgoa y ahí uno tiene que viajar con pasaporte, ¿eh? No se aleje, señor. Fiscalía y la PDI investigan caso de homicidio frustrado en la cárcel. 2 reos fueron apuñalados y uno se encuentra grave. Violento incidente se registró en el patio del penal Talquino e involucró a 3 reos que cumplen condena. Oye, Guachtima, y ahí cuando empiezan a pelear ahí, ¿llaman a los pacos también o no? No, pues hombre. ¿Cómo le llamaron a los carabineros si están adentro de la cárcel? No, pues los pacos se llaman los tombos, los que cuidan a los gendarmes. Esos son los pacos y los tombos, ¿ah? No me diga que usted es canero viejo también, ¿no? Guachtima, Getolito, ¿de dónde esas cosas le será, hombre? Yo supe porque leí en un diario una vez, ¿ah? Ah, esté calladito. Asesinato por celos se resolverá en juicio oral. Hasta el Tribunal Oral de lo Penal de Talca llegarán en los próximos días los listados de antecedentes probatorios que se expondrán en la Fiscalía, la parte querellante y la defensa por el caso crimen del homicidio registrado la madrugada del 12 de abril del presente año en plena calle 1 Sur de esta ciudad. Increíble, ¿eh? Tanta violencia. Colegio de Abogados de Talca premiará a sus asociados en el día del foro y la magistratura. Señoras y señores, son las 8:27 en el show de hoy. Hacemos el alto y ya continuamos. Con Luchito Vielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Vielma, siempre a sus

Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Información. 18 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9. Ahorro COP para el crédito 18ero. Ahorro COP 5 Oriente 1421, 3 y 4 Norte en Talca. Oye, importante, ¿eh? Los Libertadores van viajando hacia Puerto Montt, un cuarto para las 7 de la mañana. También a Temuco sale un bus a las 8 y a las 4 y media de la tarde. A Santiago puede viajar sin problemas, ¿ah? ¿Eh? Oye, te estaba mirando por acá, ¿qué le parece la NFP? Archivó el caso de Rangel y la U. O sea, nos hicieron mierda el estadio. Y eso queda en nada. O sea, ahí usted puede apreciar la mafia del fútbol, ¿eh? Los equipos grandes pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran, ¿eh? Y no les pasa absolutamente nada. Y los delincuentes son financiados por ese tipo de gente, ¿eh? Qué increíble. Tribunal de Disciplina de la NFP archivó sin sanciones caso incidente en Talca. Un chiste, una vergüenza. Impresentable, no le interesa lo que le pasa a los equipos más chicos o en provincia. Mafioso, ¿eh? Mafioso, ¿eh? ¿Qué otra cosa? El estadio está hecho mierda todavía. Y ahí tranquilo. No, aquí no ha pasado nada. Qué increíble, ¿eh? Feroz riña en la cárcel dejó dos heridos graves. Peligroso delincuente atacó con un cuchillo a dos internos a plena luz del día. Hecho ocurrió en el patio de rematados. Ambos lesionados fueron trasladados al hospital de Talca, donde uno quedó internado con múltiples cortes. Qué tremendo, ¿ah? Refuerzan pago de segunda cuota de permiso de circulación. Vence el lunes. En Talca solo el 23% ha cumplido con el trámite. Capitales provinciales han adoptado medidas extraordinarias. Solo falta el helicóptero del nuevo hangar de carabineros, ¿ah? Nada más, ¿ah? Fue encontrado el niño que se había extraviado en Molina sin vida a 10 cuadras de la casa. La madrastra sería quien está involucrada directamente con el asesinato de este niño. Lo habría envuelto en toallas, lo habría echado en bolsa de nylon y lo habría ido a dejar al lugar. Qué tremendo, ¿eh? Qué lamentable. 14 minutos faltan para que sean las 9 de la mañana. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticia del barrio, porque somos independientes, aquí todos los talquinos importan. Tenemos invitaciones, fíjese que hay una mansa peña, Liceo Carlos Conde, 8 Sur, 15 Oriente, sábado 29 de agosto, este sábado con Luis Alejandro, Los Sones de mi Chile, está Alborada Paulina, Tapigual, Charro Lobo, Voces de mi Tierra, Brotes del Maule, ¿eh? Así que aproveche esta mansa peña, 500 pesos vale la entrada en el Liceo Carlos Condel, 8 Sur, 15 Oriente, ¿eh? Ya están los aires de la patria con las peñas folclóricas al 100%. Hay un gran bingo a beneficio sábado 12 de septiembre a las 17 horas en el Gimnasio de las Américas. Todos invitados a colaborar, es a beneficio de Slomich Báez Muñoz, que con un año 4 meses padece una alergia alimentaria. Así que hay que colaborar. 1,000 pesos vale el cartón. Porque estamos preocupados del barrio, cada día tenemos noticias del barrio. Porque soy independiente, aquí todos los talquinos y talquinas importan. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9 para que sean las 9. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Un minuto faltan para que sean las 9 de la mañana. Damos un repaso a la página policial, ¿eh? Realizan charla motivacional para promover la donación de órganos, ¿eh? Seguimos por acá. Condena por abigeato. Condena efectiva de cárcel y otras sustituciones dictaminó el Tribunal Oral de Talca en contra de 4 imputados luego que fueran declarados culpables como autores del delito de abigeato. Más la tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas y tenencia ilegal de armas. Los hechos fueron investigados y llevados a juicio por el fiscal de Constitución Héctor de la Fuente. En el veredicto, los jueces establecieron que el grave delito se registró en octubre del año pasado, cuando el grupo fue detenido por personal de carabineros en Constitución, donde disparaban animales que luego intentaban cargar en un camión. Uy, uy, uy. Sí, pues los escuchábamos por acá disparando los animales, la mierda. Así dijo uno de los testigos, ¿ah? ¿Eh? Luego intentaron cargar en un camión los animales que le habían disparado y el grupo fue sorprendido en un caso flagrante de abigeato y se decomisaron armas de fuego, 2 vacas, 3 caballos y 1 burro que tenían para charqui. ¿Qué le parece, eh? Asesinato por celos se resolverá en juicio oral. Hasta el Tribunal Oral de Penal de Talca llegarán en los próximos días los listados de antecedentes probatorios que se expondrán en la Fiscalía, la parte querellante y la defensa por un caso criminal de homicidio registrado a la madrugada del 12 de abril del presente año en plena calle 1 Sur de esta ciudad. Tremendo eso, ¿eh? Fiscalía y PDI investigan caso de homicidio frustrado en la cárcel. 2 reos fueron apuñalados y 1 se encuentra grave, ¿eh? Don Sata ahí se debe estar sobando las manos a ver si se va para arriba, ¿eh? O para abajo. Por Dios, ¿no? Violento incidente se registró en el patio del penal talquino e involucró a 3 reos que cumplen condena. Reos rematados, o sea que ya tienen condena, ¿eh? Increíble, oye, tremenda pelea. Y por ahí me preguntaba, ¿y cómo fue la pelea? La verdad que el Juanacho estaba con el tortiche ahí, medio echado barriga, cuando después vino el Juanito y lo empezó a provocarlo. Y ahí Juanacho sacó la cuchilla y empezó, y Juanito sacó el escote. ¿El qué?

y entérese de todos los beneficios que AhorroCop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca. Nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Luis Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Y estamos de vuelta con Relojería y Joyería Omega, Fenabús transportando a Chile, Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud, Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar, AhorroCop, cree en ti, Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro, Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado, la Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Pide un deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. Con Luchito Bielma, siempre trabajando por el pueblo y sin descansar. Con Luchito Bielma, siempre a su servicio, lo quiere la gente y en su corazón está presente. Luchito por Talca, el más eficiente, el concejal de toda la gente. Yo quiero mi barrio mejor. Porque estoy preocupado del barrio, cada día tengo noticias del barrio, porque soy independiente, aquí todos los talquinos importan. Hoy hay un gran bingo a beneficio el día 12 de septiembre en el Gimnasio de las Américas. Es a beneficio de una pequeña un año cuatro meses que se llama Slomit Baez Muñoz. Ella sufre de un problema que le provoca una alergia alimentaria. $1,000 vale el cartón y hay que colaborar, ¿eh? También tenemos una mansa peña dosa en el Liceo Carlos Conde, el 8 Sur 15 Oriente, sábado 29 de agosto, este sábado, a las 21 horas. Estará Luis Alejandro, Sones de mi Chile, Alborada Maulina, Tapigual, El Charro Lobo, Voces de mi Tierra, Brotes del Maule, va a estar pero extraordinario, ¿eh? Van a haber campeones de cueca senior, de cueca chora, etcétera, etcétera. Así que para que ustedes lo disfruten. Oye, tengo en la línea telefónica a don Luis Vara, Luchito Vara, amigo mío, que el otro día conversamos con él porque cumplió 20 años de abstinencia, sin beber, ¿eh? Él era una persona alcohólica, superó esto y hoy día instruye a la gente para que deje o se aleje del alcohol. Don Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Luis Viano, ¿cómo está usted? Muy bien, gusto de saludarlo. Oye, me contaron que le habían hecho una tremenda fiesta, un tremendo reconocimiento por estos 20 años de abstinencia alcohólica, que ha significado, digamos, un ejemplo para muchas personas y la colaboración que ha tenido usted para sacar a otras adelante de este flagelo tan terrible como es el alcohol. Correcto, sí, don Luis, justamente, fíjese que me llevé una tremenda sorpresa y alegría al mismo tiempo, ¿no es cierto?, por la gran muestra de cariño de mucha gente que me conoce por tantos años y al mismo tiempo yo tengo un equipo de unos compañeros de trabajo, ¿no es cierto?, un equipo de trabajo donde hacemos el plan ambulatorio básico de tratamiento en el CESFAM Carlos Trupp, donde ellos prepararon y me tenían una muy grata sorpresa. Y lo que yo lo he dicho siempre, ¿no?, que toda esta gente con la que yo he tenido la suerte de trabajar también son parte de mi proceso, son parte de mis cambios, porque he recibido mucho apoyo incondicional de muchas personas. Y por lo mismo también yo quise compartir con la gran mayoría de los usuarios que son activos en este momento en este proceso de tratamiento, ¿no es cierto?, que están iniciando un proceso de rehabilitación, lo que yo también inicié hace 20 años atrás, don Luis. Yo me sentí muy grato, quería agradecerlo públicamente, ¿no es cierto?, por esta gran muestra de cariño, y también me llevé muchas sorpresas. Mi familia no, me había dicho que ellos no iban a ir, pero estando allá aparecieron de repente, entonces fue una grata sorpresa. Uy, qué bonito, y la otra también, don Luis, también hay que destacarlo, me hicieron un reconocimiento de senda. lo que era antes CONACE, ¿no es cierto?, para la gente que no sabe mucho, y un reconocimiento, de un diploma también, ¿no es cierto?, por estos 20 años que yo me dedicaba a trabajar en esta temática. Y yo creo que eso a nivel personal, don Luis, cada vez se me inyecta más energía para seguir trabajando en este tema. Es algo que a mí, yo siempre lo he dicho, el trabajo que realizo diariamente en colectivo me gusta servir a la gente, entregar un buen servicio, pero lo que hago allá en el Cefán Carlos Trub me apasiona, don Luis. Entonces yo creo que esa pasión, es difícil que una persona que lo entregue como yo lo hago, difícilmente que en algún momento pueda decaer. Ojalá Dios quiera que no, nunca, porque hasta el momento todavía tengo fuerza para seguir trabajando en esa temática, don Luis. Por eso yo me siento muy, muy orgulloso y recalcar, ¿no es cierto?, el agradecimiento a todas las personas, a muchas personas, incluyendo a la señora directora del CEFAN. No quiero nombrar a nadie porque si no tendría que tener mucho tiempo, pero sí todos los que participaron de esta hermosa ceremonia, que lo sepan. Muy, pero muy, muy agradecido, don Luis. Oye, agradezco estas palabras hacia la gente, digamos, de los consultorios, y hacia usted que está, digamos, siendo premiado por esta abstención alcohólica de tantos años. Mi abrazo generoso para usted, lo quiero mucho, a su familia también, y porque usted realiza una gran labor y ha sido un gran padre de familia que ha salido adelante. Un abrazo grande, felicitaciones de mi parte, y cuando premian a los amigos también me alegro mucho. Un abrazo, que tenga un buen día, Luchito. Yo también le agradezco sus palabras, pero también quiero agradecerle a usted en forma muy personal, porque usted también ha sido parte de este proceso. Usted sabe que nos conocemos muchos años, sí. Y usted me conoció también en esta temática, y siempre he recibido de usted un apoyo también incondicional. Siempre, siempre, don Luis. Yo por eso también a usted lo estimo, usted sabe que yo lo quiero mucho como amigo, y es por eso que también yo lo quiero decir públicamente, porque hay mucha gente que desconoce, ¿no es cierto?, lo que hacen las personas. De repente nos atrevemos a juzgarlas nomás, pero no sabemos lo que la persona es en su interior, cómo es como persona, y usted es un excelente. Yo sé cuáles son sus sentimientos, cómo usted puede ayudar incondicionalmente a las personas. Eso yo lo digo con mucha base. Insisto, yo lo conozco muchos años a usted, yo lo conozco en esta área de la ayuda, de la solidaridad, todo. Entonces yo también me siento muy, muy agradecido a usted y muy orgulloso, don Luis, de ser su amigo. Cuente conmigo también siempre, yo lo estimaba y lo quería siempre como tal. Muchas gracias, Luchito, por sus palabras, y lo felicito por este logro de 20 años. Ojalá que celebremos algún día los 30, los 40, en fin, lo que sea y lo que Dios quiera. Que tenga un buen día y que le vaya muy bien, Listo, don Luis, muchas gracias. Gracias a usted, que esté muy bien. Muy bien. Tenga buen día. Muy bien, Luchito Vara conversando con nosotros en las noticias del barrio. Oye, qué lindo cuando premian e incentivan a una persona como él. Él estuvo sumido en el alcohol, había perdido su dignidad, estaba perdiendo su familia, estaba perdiendo a todo. Hasta que un día dijo, basta, se hizo el tratamiento y hoy día ayuda a mucha gente. Tiene sus hijos universitarios, una linda familia. ¿Se da cuenta que se puede? Cuando se quiere, se puede. Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Por el camino, siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9:21. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buen amado para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso, a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, con ustedes, Don Abraham. Guaysena, gente linda, aquí está su brujo preferido, el amigo de la bola de cristal mágica, que le trae el horóscopo a esta hora, paisanito, ¿eh? Saluda a Luchito Vara, ¿eh? Para otra vez lo vamos a premiar con la chuica de plata. No, pues será antes, ahora no, pues yo no, pues. Guaysena, gente linda, veamos el horóscopo, la paja, habla en castellano. A los Libertadores van viajando por tomar un cuarto para las 7 de la mañana todos los días. A las 8 de la mañana a Temuco, a las 4 y media a Temuco, a Santiago, a todas partes, seguro con los Libertadores. West Team, a gente lindo, no, porque los otros se dan vuelta. Ya. Y chocan también, ¿ah? Los Libertadores no, pues yo. Justamente, ¿eh? Atención, Aries. Piensa en tus intereses personales. El momento de decidir está sobre laboral, ¿ah? ¿Eh? Échate de ahí, esto es échate de ahí para ti. ¡Échate de ahí! Tauro, recibe reconocimiento, logros laborales. Géminis, buena época para comunicar tus necesidades en el hogar. Cáncer, estás un poco vulnerable y susceptible. Puedes exagerar cualquier cosa que suceda. Leo, el subconsciente te envía mensaje. ¡Oye, Leo, te mando un mensaje! Es el subconsciente, ¿eh? Virgo, fija tus prioridades y concéntrate en lo que realmente vale la pena. ¡Concéntrese, madame! Libra, tu alegría y felicidad molestan a los limitados, ¿eh? No le hagas caso a esos... Ya, hombre, lo he grabado también, ya. La Farmacia Oriente, para ir a comprar ahí en la 2 Sur 13 Oriente, en toda la esquina, paisano, la Farmacia Oriente, ¿eh? Escorpión, lucha por lo suyo, saca la casta y pide lo que mereces, ¿ah? Nada más. Sagitario, si buscas cambios laborales, va por ellos. ¡Anda, hombre! ¡Cambios laborales! Capricornio, tiene mucha claridad mental y con esto puedes hacer elecciones, ¿ah? Cuidado con las elecciones, la otra no me gusta nada, ¿ya? Acuario, continúa los triunfos como persona profesional. Te va a ir muy bien. A la felicidad de hacer lo que amas te brinda la oportunidad de seguir creciendo. Escucha, anda, escucha las nuevas propuestas que te hacen. Confía más y arriesgate a probar nuevos cambios y nuevos caminos, ¿eh? No te vayas por el camino viejo, cabro, ¿eh? Ya. Piscis, sé más fuerte que los acontecimientos. Tú tienes el poder para manejar tu mente y emociones. Yo tengo el poder. ¡Échate de ahí! ¡Abra cadabra, patita de chupacabra! Increíble, ¿eh? Oye, nos vamos con Don Abraham. Casi nos estamos despidiendo, si no... ¿Nos vamos a despedir, don Abraham? Despídase usted con la noticia del barrio paisano, nada más, ¿ah? ¿Eh? Es todo por mi parte. Oye, estuvo bueno el programa, bueno. ¿Nos vamos con la noticia del barrio? Nos vamos con la noticia del barrio. Ya, Juanito, póngale nomás. La Mansa Peña 2, Liceo Carlos Condel, 8 Sur 15 Oriente, sábado 29, este sábado, 21 horas. Estarán los grandes artistas invitados, los Brotes del Baule, Soles de mi Chile, Alborada Baulina, el Charro Lobo, Voces de mi Tierra, Luis Alejandro y muchos más. Extraordinariamente lo van a pasar bien ahí, ¿ah? ¿Eh? Hoy hay un bingo a beneficio el 12 de septiembre, a beneficio de Slomit Baez Muñoz. Es una pequeña de un año o cuatro meses que padece de alergia alimentaria. Hay que colaborar, vale 1,000 pesos el cartón. Un saludo para la escuela presbiteriana que cumplió, o sea, a ver, que tuvo una actividad entretenida, fíjese, baile, juego, concurso y otras actividades tuvieron. Tuvieron más de 75 niños de la Escuela Especial Presbiteriana de Talca con motivo de la Semana del Desarrollo Social que estaba realizando un instituto, el ayer. Así que, bueno, tenemos buenos amigos ahí en la Escuela Presbiteriana. Así que un saludo grande para ellos, Y nos vamos, Juanito Álvarez en la sala de sonido, su amigo Luis Sebastián Vialma le dice gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana, pórtense bien, pásenlo bien y nos encontramos en el show pasadito a las 8 en el último programa de la semana. Y hoy día vamos a compartir con los adultos mayores pasando agosto. Es una actividad de la Municipalidad de Talca que han invitado a este concejal, le agradezco la invitación y estaré compartiendo con quien me gusta tanto compartir, con la gente de la tercera edad. Ahí en el pasando agosto, hoy y mañana. Que les vaya bien, ¿eh? Chao, que estén bien. Mejor, por eso yo quiero mi barrio. Mejor. El show de Luis Sebastián Vialma. Luis Sebastián Vialma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show. Las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacias Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.